18. Primera de Corintios 1, versículo 18. ¿Quieren otra Biblia? Aquí tengo. Y yo acá. Nada. Primera de Corintios 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura, ¿qué? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder, ¿de qué? De Dios, ¿sí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y quiero dejarlo ahí un poquito, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos oído, hemos conocido, ¿me puedes poner la primera imagen, vale, please? Hemos conocido y hemos visto hasta en películas, en diferentes cosas, ¿qué pasa? La primera, la de la cruz, está dormida. ¿Sí? Tanta. Ya se pasó. Bueno, la cruz. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros hemos oído y vemos que. Soy yo, ¿verdad? Sí. Y la cruz, eso que nosotros muchas veces, ¿cuántos han visto esta imagen? ¿Sí? Y a veces nos lo cargamos y estamos en todo y vemos el otro día y vemos y pasamos y la gente se persina, la gente hace cosas y la gente hace un montón de cosas. Pero la realidad es que muchas veces no saben qué es lo que fue ahí en la cruz, qué se hizo ahí en la cruz por nosotros, porque la realidad nada más vemos, pero no sabemos realmente. Sabemos que Él murió por nosotros, sabemos que Él murió por nuestros pecados, pero ¿qué hizo realmente ahí? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo era chico, cuando estaba chico, a mí me habían dicho de Dios, había oído. Yo fui a una iglesia católica donde me daban, ¿cómo les llaman? La religión. Y la verdad que yo pasaba y me pasaba por aquí, me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo llegaba a la iglesia, yo decía, ah, pues qué bueno. Yo decía, ah, pues qué bien. Y hacía muchas cosas donde la realidad es que ni siquiera sabía el por qué había ido en la cruz, ¿sí? ¿Y qué es esto? Aquí Primera de Corintios habla y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es, ¿qué? El poder de Dios, ¿sí? Él nos revela a través de la cruz su poder, ¿sí? Él me revela a través de la cruz, número uno, su poder. ¿Por qué? Porque ahí se revela el amor del Padre hacia tu vida, ¿sí? Ahí yo no entendía por qué Dios me amaba. Yo no sabía por qué Él había dado su único hijo a morir por mí. Pero ¿sabes qué? Pude ver ese amor del Padre hacia mi vida, y que no nada más era hacia mí, sino hacia el resto de la humanidad, que Él no pensó en sí mismo, sino pensó en ¿quién? En ti y en mí, ¿sí? Eso va mucho más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde su amor nos da y dices, híjoles, Dios, ¿sí? Yo siempre pienso esto y digo, yo tengo un hijo y es mi único varón, ¿sí? Yo tengo otra niña. Y yo digo, qué duro dar a mi hijo por alguien más, ¿cierto o no? ¿Sí? Durísimo. Es más, si ustedes me dicen, híjoles, das a Derek porque Álvaro se ha portado mal, y dicen, bueno, la sangre de tu hijo paga por Álvaro, me la pienso, ¿eh? Es más, no me la pienso, ya me sé la respuesta, ¿sí? Es no, ¿sí? Dice hasta Derek, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es, permítame, creo que es esto que se está zafando. Bueno, vamos a ver. Porque la realidad es que es difícil. No, yo no entendería si alguien diera su único a su hijo y luego único para alguien más. Tú, Jimmy, dabas a tu único hijo que dices, yo tengo un hijo, ¿lo darías por Ale? ¿Y eso que es bien buena onda? ¿No? Y se le queda viendo. ¿No? ¿Alguien daría? No, escúchame, Jesús lo dio por ti. ¿Sí? ¿Jesús? ¿Dios dio a Jesús por ti? ¿Sí? ¿No se te hace absurdo? En serio, yo me volteaba al principio y yo decía, ¿cómo Dios tú das a tu único hijo a morir por mí, siendo yo un pecador? Viviendo yo en el pecado. No lo entiendo, Dios. No lo entiendo que tú des a tu único hijo a morir por mí. ¿Sí? Y eso no sabes cuando yo llegué a Cristo cómo me costó. ¿Sí? Porque no lo entendía. ¿Sí? El saber que Él había dado a su único hijo a morir por mí. Y que yo... Aún yo había oído, había ido a una escuela, había estado ahí, yo volteaba y le daba la espalda porque ni siquiera vivía conforme a lo que él había establecido. ¿Alguien le ha pasado? Sí. ¿Y qué pasa? Número uno, él nos revela su poder a través de la cruz. Sí. Número dos, él llevó nuestro sufrimiento a la cruz. Sí. Vamos a Isaías 53, versículo 4, por favor. Isaías 53, versículo 4. Y dice, ¿ya lo tienen? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿y qué? Y abatido. Lo leo otra vez. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué? Tus dolores. Y nosotros, ¿qué? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Qué grueso, ¿no? Sí. Que no nada más fue ahí, nada más por ellos, sino llevó nuestras enfermedades, ¿sí? Nuestros dolores, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es el amor de un padre hacia ti, ¿eh? Ese es el amor tan grande que Dios te tiene. Y muchas veces nosotros no lo valoramos y decimos, ¡ah! Estoy muy a gusto así como vivo, en el pecado. ¿Sí? ¡Ay, es que pues mira! Y para el mundo lo que leímos es locura. Es que dejar todo el pecado, todo eso que me agrada, ¿cómo crees? ¿Dejarlo? Eso es locura para el mundo, ¿eh? Eso es locura. Pero ¿sabes qué? Dice, pero los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. ¿Sí? A los que se salvan, hace una separación, ¿eh? ¿Sí? No es a todos. Para unos es locura. Y dice, para los que se salvan, esto es el poder de Dios. Sí, escúchame, el poder de Dios ha transformado mi vida. ¿Sí? Y el poder de Dios, si tú eres salvo, tú sabes que Él ha transformado tu vida por medio de su poder. ¿Por qué? Él transformó nuestras vidas, Él transformó nuestro corazón, Él ha hecho que esa tristeza se convierta en gozo. Él ha limpiado la inmundicia y nos ha levantado. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una mejor vida. Sí. Número 3. Él tomó el castigo de nuestros pecados. Sí. Bueno, Jimmy, no lo das a tu hijo, nada más que lo castiguen por Ale. ¿Eh? Está duro, ¿verdad? Sí. Y ahí mismo en Isaías 53, versículo 5, dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Mas el herido fue ¿por qué? Nuestras rebeliones. Molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes una cosa? Él ha cargado tu pecado. ¿Sí? Él en la cruz, Él pagó por ti. ¿Sí? Él pagó por tus pecados. Precisamente yo aquí tenía una hojita, la guardé. Es una hojita que no tiene nada, nada más está rayada, pero me acordé. Así está nuestro corazón, en inmundicia. Ni se pregunten qué es que está ahí, son rayones, ¿sí? Pero, ¿sabes una cosa que hizo él en la cruz? Él limpió. Él limpió tu corazón y lo llevó en la cruz. ¿Sí? Para que tú puedas volver a tener un corazón limpio delante de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Cada uno de nosotros andábamos en nuestros pecados, en nuestra inmundicia. ¿Sí? Pero Él fue molido por ti. Él fue molido por tus pecados. ¿Sí? Y por sus llagas tú fuiste curado. ¿Sí? No nada más pagó por ti, sino Él por sus llagas, tú y yo fuimos curados. Sí. Qué grueso, ¿no? Sí. Yo me acuerdo un día que, ya se los he platicado, un día que estábamos orando y fuimos a un lugar ahí en el Saus, había una pareja ya grande, mayor de edad. Y me acuerdo, yo estaba chico. Yo había oído estos versículos, yo había, todavía no estaba casado. Yo apenas estaba experimentando lo que era Dios. Yo le había entregado mi vida, ya me había entregado a Él. Y iba con una persona que es divorciada, pero hace mucho tiempo. Iba con ella y me dijo: ¿Johnny, me acompañas? Sí. Y me acuerdo que fuimos con esta pareja, era una pareja, y había a veces una señora, había como 4 o 5 personas. Y cada miércoles les compartía de la palabra. Y ese día la acompañé, yo tendría unos 16, 17 años, 16 años. Y recuerdo que ese día querían orar. Y me dice la señora: oye, Johnny, ¿puedes orar por ellos? Y yo, pues, sí, sí. Y le pregunto: ¿qué tiene, señora? Señor. Y me dice: es que no veo. En mi mente, ¿qué creen que pasó? No, pues ya está grande, Dios. Eso pasó por mi mente. Ya era una persona como de 70 años, ya cansado, ya no veía, ya traía todo lagunas, así traía todo. ¿Sí? Sus ojos ya estaban cansados. No le peguen a su papá, déjenlo. Nomás se acomoda los lentes. Y recuerdo que ese día Les voy a ser sincero. Oré en incredulidad. ¿Sí? Oré en incredulidad. Y yo había oído que decía la Biblia que impusiéramos manos sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. ¿Sí? Y yo me acuerdo que agarro, se para la señora y yo me paro y hablo y le digo, Dios, sánalo. ¿Sí? Yo me retiro, dije, bueno, pues ya, yo ya hice mi parte, ¿no? Yo me voy alejando para ver, ahí está, estábamos en la salita, en un sillón. Y empieza a gritar, ¡veo! ¡Veo! Y me empecé como yo a decir, ¿qué ondas? ¿Qué pasó? Pero empieza a gritar el Señor, ¡es que veo! Y yo ya le pregunto, le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que el Señor no veía nada. Dice, el Señor contra penas veía borroso y veía la silueta. Y empieza así de que veo. Y va y me hace así en la cara como diciendo que veía mi rostro, veía el de las personas. Y empieza, y yo en eso yo dije, ah caray, ¿no? Y ahí es cuando Dios habla a mi corazón y me dice, yo pagué por todas tus dolencias, yo pagué por tus enfermedades, yo soy quien hago la obra. Dije, ah, sí, Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Muchas veces sabemos que lo hizo, ¿cierto o no? ¿Sí? Conocemos, hemos oído, pero otra cosa es palparlo de lo que Él hizo en la cruz por ti y lo que hizo por mí. ¿Sí? Porque muchas veces cuando nos enfermamos, lo primero que vamos es, pues tómate esto. En vez de decir, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. ¿Sí? Es bien fácil, no está diciendo que hagas muchas cosas. Dice, impondremos las manos sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. Este versículo nos dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Curados. No fue por ti, no fue por mí, no fue porque tienes muy buen sistema inmunológico, sino que fue porque por sus llagas, por lo que hizo Él en la cruz, fuimos curados. Y tenemos que entender eso, ¿eh? Y no estoy en contra de los doctores, ¿sí? No estoy en contra de ellos, pero creo en un ser que Dios, que es Dios, que Él pagó por mis rebeliones, por mis enfermedades, llevó todo ahí en la cruz, ¿para qué? Para que yo esté con Él, ¿sí? Número 4. Él restaura mi relación con el Padre por causa del pecado. ¿Sí? Antes se había cortado por el pecado mi relación con Él. Lo que hizo Jesús fue restaurar lo que habíamos perdido con el pecado. Y escúchame bien, ¿sí? El pecado corta ese, vamos a llamarle ese puente, ¿sí? Ese acceso con el Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Él en la cruz, ¿qué? Él restauró mi relación con Dios, ¿sí? Él restauró mi relación para que yo pueda ir con el Padre y pueda tener acceso y pueda platicar con Él y pueda estar en su presencia todos los días, ¿sí? Y es importante que tú y yo tengamos una relación personal con Dios, ¿sí? ¿Cómo? La realidad es que empieza por ahí. El que yo le diga a Dios, Dios, entra a mi corazón, transfórmame, yo sé que tú pagaste por mí, llevaste mis pecados, llevaste ahora sí mis rebeliones, fui curado ahí en la cruz, pero Dios, te entrego mi vida a ti. Te entrego todo lo que soy. Y sabes una cosa, ese es personal. Eso tú lo tienes que decir y decirle: Dios, aquí está mi vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. ¿Sí? Para que podamos estar el día de mañana, si fallecemos, podamos estar con Él. ¿Sí? ¿Por qué? Si no lo hacemos, ¿cuál es nuestro destino? Simple y sencillamente, el infierno. ¿Sí? No nos gusta, pero hay un cielo, ¿estamos de acuerdo? Hay un infierno. Y escúchenme, no hay algo intermedio, ¿eh? ¿Sí? No vas a quedarte flotando por ahí. ¿Vamos a ir al cielo? ¿Vamos a estar con el Padre? ¿O vamos a estar en el infierno? Y es una decisión personal, porque tú decides. Él ya lo hizo. Él ya pagó por nuestras dolencias. Él ya lo llevó todo ahí. Lo único que, ¿qué dice la Biblia que yo tengo que hacer? ¿Qué dice? Dice que si yo le confieso y le creo en el corazón, ¿sí? ¿Qué pasa? Tendré la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que decir: Señor, yo te creo que tú pagaste por mí. Y es por fe. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo fe en lo que Él hizo por mí. Yo creo en lo que Él hizo por mí. ¿Sí? Número 5. Antes en el 4 dice, no lo busquen, Primera de Pedro 2:25. Dice: porque por vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Antes eras como ovejas descarriadas. ¿Sabes qué Él hace? Que vuelvas a Él. ¿Sí? Y Él busca que tú vuelvas al Padre. Número 5. Y es importante. Él nos introduce a la familia de Dios. ¿Qué es esto? Cuando nosotros nos reunimos, ¿sí? Nos congregamos y podemos exaltar al Padre. ¿Por qué? Ya no estábamos perdidos, sino Él, ¿qué pasa? Hebreos dice, Hebreos 2:11-12, dice: porque Él santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? Nos ha dado una familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Sabemos que Él es nuestro Padre, Él es mi Padre, Él es tu Padre. Y nos ha dado una familia para que no estemos solos, para que podamos estar juntos, para que podamos alabarle, glorificarle juntos. Y es la razón por la que nos reunimos aquí. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de ti, de que vengas vengas y pases un buen rato. No. No estamos peleados con eso, de que te la pases bien, de que platiques, pero no es la razón principal. La razón principal es que juntos le adoremos a Él, juntos podamos conocerle y podamos crecer en esa intimidad con nuestro Padre. Esa es la razón por la que estamos aquí, y esa es la razón por la que le adoramos, esa es la razón por la que leemos nuestra Biblia, esa es la razón porque nuestra familia podemos llevarlos para que vean a Él, y es la razón que podamos caminar juntos en una misma dirección. ¿Sí? Esto es lo que hace, que hizo Jesucristo en la cruz, que lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Sí? Y muchos lo sabemos, esto es muy fácil, pero ¿cuántos de nosotros muchas veces pisoteamos la sangre de Jesucristo porque no queremos dar y renunciar a nuestro pecado? ¿Sí? Cierra tus ojos ahí tantito. ¿Sabes una cosa? Jesús murió por ti. Él pagó un precio por ti. Y yo no sé por qué situación estés pasando, No sé por qué cosas estés pasando. Pero la realidad es que Dios quiere tu corazón y Dios anhela tu vida. Y lo que más le importa a Dios es tu corazón. Sí. Y la única manera es entregándole tu vida a Él. A lo mejor has oído de Dios antes. A lo mejor sabes y conoces la Biblia. Pero nunca le has entregado tu corazón y nunca te has rendido y decirle: Dios, te entrego toda mi vida. Aquí está. Aquí está mi familia. Aquí están mis hijos. Aquí está mi esposo. Aquí están mis padres. Aquí está todo, Dios. Te lo entrego. Y si tú nunca le has dicho a Dios y en esta noche quieres decirle, te invito a que levantes tu mano y que juntos le oremos y le digamos a Dios: gracias, puedes bajar tu mano. Gracias, puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? Gracias. Y vamos a decirle juntos: Dios, yo te pido ahorita que entres a mi corazón. Cámbiame, transfórmame. Quiero conocerte como un Dios real. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y gracias por morir por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes qué hace? Te mete a la familia de Dios. Sí. Y escúchenme, Él ya pagó por nuestros pecados, ¿eh? Va a querer venir el enemigo y robar la semilla que ya es sembrada. Pero escúchame, ¿sabes qué? Te puedes parar y decir: ¿sabes qué? Jesucristo ya pagó por mis pecados. Ya llevó todo ahí en la cruz. Te doy un consejo. Conoce la Biblia. Búscale. Conoce su palabra. Lee su palabra. Para que puedas conocer el carácter de Dios y puedas vivir conforme a lo que Él dice y caminar en este mundo. Sí. Bueno, pues estamos despedidos. Que tengan bonita tarde. Gracias.